retoño brota del tronco de Jesé. Un germen de sus raíces, sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu de temor del Señor. No juzgará de oídas, sino que ayudará a los oprimidos. Su palabra será una vara contra el violento, y con el soplo de su boca matará al malvado. El lobo vivirá con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el león y el novillo pacerán juntos, y un niño los guiará, y un niño los guiará. Un retoño brota del tronco de Jesé. Sus raíces, sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu de temor del Señor. La vaca y la osa estarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho hurgará en el agujero de las vid, el recién nacido meterá la mano en la ura de la víbora, porque ya nadie hará daño, porque ya nadie hará daño, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Porque en aquel día la raíz de Jesé se levantará como estandarte de los pueblos, y las gentes lo seguirán con ansia. En aquel día el Señor extenderá su mano, camino se formará, y un camino se formará, una vía para todas las naciones, una vía para todas las naciones, que la Virgen indicará. Retoño brota del tronco de Jesé, un germen de sus raíces, sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu de temor del Señor.